así, así, del guarapo es del melao la raspadura, con las manos en la cintura, así, así, así, así, con las manos en la cintura, guarapo, con las manos en la cintura, guarapo. Guarapo, con las manos en la cintura, guarapo.